escuché esta explosión de Cambiemos en Córdoba. Uy, no sigue parar enviando cascotes acá en Punilla. Uy, sobre todo entre los radicales. Uy, ¿vieron que ahora se han oficializado las listas para disputar la gobernación y también en la legislatura en Córdoba? Bueno, finalmente, Eduardo Cacho Ardú, el actual intendente de La Falda. ¡Uy! Ese cascote fue duro. Finalmente, pasó el limpio y decidió ser candidato a legislador. ¡Sorpresivamente! No en la lista de Ramón Mestre, en la lista histórica, lista 3 de la Unión Cívica Radical, sino en la lista de Mario Negri. A lo cual muchos les sorprendió porque el radicalismo en Punilla ya había decidido formar filas para militarle la campaña a Ramón Mestre. Y sin embargo, último momento, el Cacho Ardú, después de idas y venidas, a último momento decidió estar con Mario Negri. Lo cual a muchos, a pesar de que ha sido una sorpresa para muchos, a otros radichetas no fue tan sorpresiva. Hace rato que se lo venía pipiando a que Cacho Ardú veía con malos ojos salir a disputar la campaña por Mestre. De hecho, el Cacho Ardú se había sacado muchísimas fotos con Mario Negri. Para colmo, cuando ganó Javier Deminger la intendencia, las elecciones de La Falda, a muchos les pareció llamativo que el Cacho estuviera llevando una campera amarilla en pleno jolgorio triunfal. Pero bueno, ahí lo tenemos. Todo el radicalismo decidió apoyar a Ramón Mestre, salvo el Cacho Ardú, que decidió ponerse en las filas de Mario Negri. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Estos cascotes no paran más.